Made in Metal con Tony González. Buenos días, queridas amigas y amigos. Ya estamos aquí. Este es tu programa Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Vamos a estar aquí en compañía de mucha música y muy buena, y yo espero que tú estés conmigo las dos horas y quizás después todavía tengas energía para buscar algún otro programa de Made in Metal. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, también en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. También nos puedes encontrar en las redes sociales. Nosotros estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram como Made in Metal SP. Nuestra web es madeinmetal.es y si te pierdes cualquier emisión, todos los programas de radio los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org y también en nuestra web en la sección de radio. Este va a ser un programa de música totalmente. Yo recuerdo siempre mis compañeros de Revi Radio cuando comenzamos a hacer la presentación de la emisora, que muchos de ellos decían, este va a ser un programa con música, pero no solo de música. El mío sí, el mío va a ser solo de música. Solo hay un momento sobre la hora y media de programa en que a mí me da por hablar cualquier tontería, que es la sección de filosofía barata y zapatos de goma, pero por lo demás me ciño fundamentalmente a la música, pura melomanía. Así que vamos a comenzar ya con la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Para nadie es un secreto que los fans de Dream Theater se cuentan por millones. Y para nadie es un secreto, si eres fan de Dream Theater, que desde sus primeros inicios ya esta banda grababa muchísimos discos, grababa muchísimas cosas en directo y grababa muchísimas canciones que estaban más allá de los discos de la discografía oficial. Yo recuerdo aquellos discos que ellos sacaban para el club de fan, donde tocaron una vez un disco de Pink Floyd completo, una vez un disco de Iron Maiden completo. Pues nada, si tú eres coleccionista de los discos de Dream Theater y coleccionas no solamente los discos oficiales, sino todos estos discos, estoy seguro que tienes un gran espacio en tu estantería dedicada a Dream Theater. Ahora, para colmo, ellos están sacando la serie que se llama Lost Not Forgotten Archive, donde editan y sacan distintos conciertos que hicieron en distintos años para los fans, para el que lo quiera comprar. Uno de ellos es del año 2023, que es el Live at Madison Square Garden, aunque la grabación se hizo en el año 2010. Y yo, como posiblemente no me ponga a poner todos los discos del Lost Not Forgotten Archive series, de la serie esta, no quiero dejar pasar por alto las ediciones que está haciendo Dream Theater, al menos con una simbólicamente. Específicamente lo que ya estás escuchando salió el 13 de enero. Esa noche, Dream Theater fueron los teloneros de las leyendas Iron Maiden, actuando para una audiencia local en Nueva York, en uno de los lugares más emblemáticos del mundo. Estos discos están disponibles en distintas ediciones, todas son muy lindas. Yo no lo veo como una simple manera de ganar dinero, pero sí de ofrecer algo más con estas ediciones que se han hecho muy cuidadas. Vamos a escuchar esta canción que se llama As I Am, que es una canción que en aquel momento era una de las canciones nuevas del disco del 2009-2010. No recuerdo porque la memoria no me da para acordarme de todas las bandas y todo lo que hicieron hace 12 años. Pero vamos a escuchar As I Am, que me pareció una canción que mantenía el espíritu de Dream Theater. Yo descubrí hará un mes o algo así a una banda que se llama El Perro, pero no es una banda de origen español, de origen hispano, no. La banda se llama El Perro y el disco se llama Hair Off, es del año 2022, y ya enseguida Hair Off, El Perro, me hizo recordar a Hair of the Dog de Nazareth. Bueno, pues esta es la banda de un señor que se llama Parker Griggs, un cantante multiinstrumentista, compositor, productor y fundador, pero además vocalista principal de Radio Moscú, Radio Moscow. Y ellos sacan disco debut de este nuevo proyecto llamado El Perro. Han pasado 5 años y una formación como Radio Moscow y las ideas lideradas por el bueno de Parker Griggs no se han visto facturadas en un nuevo trabajo de los californianos. Pero esto no quita que a la extensa labor del multiinstrumentista siga ideando nuevos conceptos entre sus muchas idas y venidas cerebrales. La última viene en este proyecto El Perro, una de esas extensiones por parte de Parker Griggs, en la que tendríamos que remontarnos hasta abril del año 2020 para la exposición del que fuera su primer single con The Mold, y es una extensión del sonido de Radio Moscow implantado por la propia marca de Griggs, pero digamos que un mayor toque funk, pero funk como lo entiende un blanco, ¿no? Y no estoy siendo racista, porque es algo curioso. Cuando se habla de racismo siempre se piensa que es un racismo hacia los negros, del blanco hacia el negro, pero también hay racismo hacia cualquier otra raza, incluyendo la propia desarrollada por el hombre blanco, la civilización occidental. Bueno, pues nada, dice una crítica que yo leí que El Perro era una banda como Funkadelic, pero la persona que lo escribió no sabe a derechas lo que hace Funkadelic, estoy seguro. El caso es que Hair Off no deja de tener recursos por los que absorbernos al demencial Heavy Sync Blues de Parker Griggs y su nuevo proyecto. Para elevar más las expectativas, hay muchos instantes en que Hair Off puede recordar mucho al que fuera el homónimo trabajo de Radio Moscow en el año 2007. Y aunque la duración de las canciones son muy estándar, hay momentos para extender esa improvisación y recrearse en las jam sessions más fulminantes del Perro con los 12 minutos de Black Days. Sin embargo, no te voy a torturar con los 12 minutos de Black Days, sino que vamos a escuchar canciones mucho más radiables, sobre todo lo que ya estás escuchando de fondo, que es No Harm, y ahora vamos a escuchar Crazy Legs. We'll be right back. in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal con Tony González. Y por supuesto que si te iba a hablar yo de Hair of the Dog de Nazareth, te iba a poner la canción. La canción Hair of the Dog de Nazareth es una de las canciones más rítmicas, más pegadizas que tiene la banda, creo yo. También lo es esta canción que es de que estás escuchando de fondo. Esta canción, cuando yo la escuché por primera vez, a mí me llamó mucho la atención por su título. El título es You Are the Violin, tú eres el violín. Y yo pensaba, ¿quién será el violín? Eso tiene que estar dedicado a una chica, porque no me imagino yo que a un hombre se le defina con un sinónimo como el de violín. También comentarte, si tú no eres cubano, y a lo mejor si eres cubano hace mucho tiempo que no usas esta expresión, pero en Cuba, cuando éramos adolescentes, darse violín era más que rascarse, sobre todo los pies entre los dedos, porque entre los dedos de los pies para rascarte tenías que meter un dedo y era como si, ¡ay!, te dieras con el violín. Así que era darte violín. Así que mira, por favor, no te des violín en público. Y a estas alturas de la vida tampoco te lo des en privado, porque si tienes picor en los pies, posiblemente lo que necesitas sea agua y jabón y después alguna de las medicinas que te tranquiliza el picor. Mientras tanto, vamos a escuchar Hair of the Dog, la pieza de Nazareth. todo el que lleva escuchando rock ibérico, rock español desde hace mucho tiempo, en cierta medida conoce a Elisa C. Martín. Pues nada, yo en el tiempo que llevo viviendo aquí en España, 12 años, Elisa C. Martín no había hecho nada, y si lo había hecho, no se había promocionado lo suficiente. Pero ahora mismo la veterana cantante madrileña saca un disco a finales del año 2022 que se llama Nothing Without Pain. Dice que la crítica que estuve leyendo, que llevaba un corto periodo de tiempo alejada de la música, dedicada a la docencia musical, y en esta oportunidad nos presenta una nueva banda, sino más bien su debut como solista. O sea, que nos presentan o no presenta una nueva banda, era lo que quise decir. Para esta oportunidad la acompaña el guitarrista Bill Hudson y el multiinstrumentista Damien Reynaud, que es el compañero de Elisa en otra banda que se llama Hamka, en el bajo, batería y teclados. La producción juega totalmente a favor del enfoque elegido por Elisa, potenciando las guitarras, las bases rítmicas y los distintos arreglos sin ahogar su privilegiada voz. Esto logra muy buen balance, y de esta manera Elisa logra un promisorio debut como solista, que dado su estilo se entiende que no va a ser muy asimilado por los fans de su etapa más power metalera, porque aquí es un rock más moderno que incluso el power. Un artista no tiene por qué encasillarse, es un carril diferente, incluso diferente a Darkmoor, Dreammaker y Hamka, que son las bandas en las que ha estado. Yo recuerdo cuando vi a Darkmoor en el Leyendas, todavía había un tonto ahí diciendo: ay, a mí me gustaba cuando Elisa Martín. Bueno, cuando Elisa Martín, a lo mejor tú todavía no eras ni siquiera un adolescente, quien lo decía. Pero hay gente que es así, siempre tiene un motivo de queja, porque el estado habitual del español promedio es la queja, quejarse por todo, hacer algo para resolverlo, no, pero quejarse sí. Bueno, pues esto es un metal pesado de corte grubero y moderno, afinaciones más graves que le dan aristas a la hora de meter variedad en las canciones, a las que apoya con su voz, como te decía una vez más, privilegiada. Vamos a escuchar una pieza que se titula No Fear. I'm seeing here.

los hijos del tercer acorde. Ya no hay milagro, el limpio nuestro nombre. Secuestrados por un duende, dirigidos por un patán. Bienvenido a nuestra nave, siempre y cuando traigas más. Hijos del tercer acorde, un grupo que no puede faltar en ninguna fiesta que pretenda llamarse así, fiesta y ser divertida. Hace como un mes conocimos al guitarrista David de los Zurdos. Nuestro compañero Raúl Cardona lo entrevistó porque David de los Zurdos acaba de ganar un reconocimiento, porque esto yo no diría que es un premio, sino un reconocimiento, como el guitarrista más rápido del mundo. Y yo te pregunto antes de esto, ¿no? Vamos a escuchar al guitarrista más rápido del mundo. ¿Quién tú crees que será el guitarrista más rápido del mundo? Yngwie Malmsteen, Michael Angelo Batio, que es un guitarrista que deberías escuchar. Pues resulta que no, que es este, David de los Zurdos, ha sido nombrado el guitarrista más rápido de la historia por la prestigiosa revista Rolling Stone y ha ganado el premio Rising Star en los San Remo Music Awards. Estos son dos grandes momentos en su carrera, hay quien no lo ha ganado jamás en la vida. Es algo increíble. Después de tocar en el concierto de aniversario de la revista Rolling Stone en Sao Paulo, Rolling Stone me declaró el guitarrista más rápido de la historia. Es lo que dice el hombre. Para mí representa algo muy importante y una gran responsabilidad. Es algo que me motiva a seguir trabajando más. Nosotros entrevistamos a David de los Zurdos. Esta entrevista la puedes ver en nuestra web de Made in Metal. Y David de los Zurdos nos hizo llegar dos canciones para que fueran radiadas en la radio. Vamos, como lo hemos entrevistado, vamos a poner estas dos canciones que son Resilience y Full Immersion. Ya verás si es el guitarrista más rápido de la historia o no. No sé yo cómo se medirá esto, pero como quiera que sea, David de los Zurdos es un guitarrista con una digitación extraordinaria. Escuchemos, son Resilience y Full Immersion. We'll be right back. Pues si estás al tanto de esto, sabrás que Frontiers ha arropado en cierta medida a Ronnie Romero. Y Ronnie Romero ha vuelto a grabar un disco este año 2023 con Frontiers. El otro se llamaba Raised on Road, on Rock, y este se llama Raised on Heavy Radio. Y hay quien dice que el primer disco de versiones fue convincente. Efectivamente, yo creo que fue convincente, pero ya este segundo disco a mí me parece que están abusando del propio Ronnie Romero, que podría cantar canciones, composiciones propias. Yo no sé si ha sido Frontiers o Ronnie Romero quien ha decidido grabar el segundo volumen. Aquí el sonido se recrudece, rindiendo homenaje a artistas legendarios del mundo del metal, con grandes invitados especiales, tales como Gus G de Firewind y Ozzy Osbourne, Chris Caffery de Sabotage y Spirit of Fire, Roland Grappo de Masterplan y Helloween y muchos más. En las labores de guitarra se encuentra José Rubio, de José Rubio Nova Era, también Javi García, el batería Andy C, o sea que ha tirado Ronnie Romero de músicos españoles, y esto me gusta, porque realmente son músicos españoles muy buenos. Y claro, los teclados de todo el disco los hace Alexandro Del Vecchio, que cuando entrevistamos había comentado que él había grabado unos 300 discos, y estoy seguro que de allá a acá ha grabado 50 discos más. Son 11 versiones, versiones que teniendo en cuenta la historia musical de Ronnie, eran lógicas en algunos casos, como versiones de Deep Purple, de Imbi Mastin, de Black Sabbath con Tony Martin, que es lo que estás escuchando de fondo. Pero la que te voy a poner es una versión que yo no esperaba que él hiciera, que es una versión de una canción de Manowar, que es Metal Days, que es lo que te propongo. Vamos a escucharlo. Stay. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y ahora te voy a poner otra canción de Manowar, pero no te la voy a poner por Manowar. Es que da la casualidad que a finales de año la banda alemana Flowers, esta banda alemana tiene el nombre en alemán, el nombre del disco en alemán y cantan en alemán. Yo estudié alemán 2 años en la academia, en una academia allá de La Habana, y después de 2 años estudiando el alemán duramente, me quedé solamente con el Entschuldigung bitte, wie heißen Sie y cosas así. Ich spreche Deutsch. Y entonces imagínate, estoy seguro que voy a pronunciar mal el nombre de esta banda, que es Feuersband, y el disco se llama Tosunden. A ver si algún día me encuentro con algún alemán y le pregunto si Feuersband está bien pronunciado. Nosotros conocimos a la banda en el Leyenda de Rock, una banda para disfrutar de un concierto vespertino. Allí en el Leyenda es el vocalista, uno de los dos vocalistas, dando brincos ahí, se le dobló el pie, tuvo un esguince. Pero él siguió ahí y dio el concierto como si no hubiera pasado nada. Es una banda que da gran alegría. Tiene unos disfraces de corte medieval muy interesantes porque es como si fuera un desfile de modas medieval. En el año 2022 sacaron un disco de versiones muy particulares que van desde ABBA hasta Amon Amar. Y todas las versiones poseen un tratamiento de folk rock y metal medieval que resulta finalmente genial. Hay muchas versiones destacadas en este disco. También caben destacar las colaboraciones de Melissa Boni, que es vocalista de Ad Infinitum, también de Angus McSix, el ex cantante de Glory Hammer y Thomas Winker, y los metaleros medievales alemanes Saltatio Mortis en la impresionante explosión de Warrior of the World United de Manowar, que es la que vamos a escuchar. Lo que estás escuchando de fondo es la versión de Engel, la banda Rammstein, que es otra de las versiones que ellos han tocado. ¿Son una banda de versiones? No. No son una banda de versiones, son una banda de material original. Es una banda que en directo da mucho de sí y te vas a divertir mucho. Tiene unas coristas, además de preciosas, con un cierto toque de locura. Y vamos a escuchar Warriors of the World United, una canción original de Manowar, esta vez cantada por Feuersband. Upon your steel will never dry. together beneath that battle sky. Brothers everywhere, raise your hands into the air. We're warriors, warriors of the world. Like thunder from the sky, sworn to fight and die. We're warriors, warriors of the world. Many stand against us, but they will never win. We said we would return, and here we are again. So bring them all destruction, suffering and pain. We are the hammer of the gods. We are thunder, wind and rain. They'll be waiting fear with swords and feeble hands, with dreams to be a king, first one to be a man. I call them out and charge them all with a life that is a lie. And in their final hour they shall confess before they. Brothers who fight by my side, gather my horse and weapons. Tell my family how I died. Until then I will be strong. I will fight for all that is real. Oh, who stand in my way will die. Vamos hacia Cuba con un proyecto del cual yo estoy seguro que si tú no escuchas aquí, probablemente ni sepas que existe. Y no es porque yo sea el paladín de la defensa de la música del rock cubano, no, sino por la historia de los músicos que están aquí y por su poca visión de lo que es promoción y promocionar una banda. Esta banda se llama Souls United, ojalá yo me equivoque, y Souls United suene en todas las emisoras de radio y en Spotify y en todos los lugares habidos y por haber. Ellos sacaron este año 2023 un disco autotitulado que se llama obviamente Souls United, es un proyecto formado por Nelson Comas, vocalista, quien fuera vocalista de Mr. Dominus y de Montserrat. Nelson Comas es posiblemente uno de los mejores cantantes que tiene Cuba en cualquier estilo, pero de la misma manera es una persona que no sabe trabajar su propia marca personal y es por eso que no lo conocemos. Está junto a la bestia de las seis cuerdas, Rodolfo Ricardo, conocido en el mundo de la música por Fofi. Él ha estado en bandas como Aries, Underside y Montserrat. Y tampoco es un excepcional guitarrista, lo más cercano a Imbe y Mastin que podíamos encontrar en Cuba. Pero nada, posiblemente en Cuba haya rockeros y metaleros que ni siquiera lo conozcan. Ellos se unieron con un colaborador de Inglaterra, Sonny Pimentel, que es el líder de esta banda, fundador del proyecto y compositor de todos los temas. Vamos a ver si Sonny Pimentel sabe cómo es que se hacen las cosas por aquí, por Europa, y la banda toma cierto realce. El caso es que el disco tiene 8 canciones y son 8 singles lanzados sin mayor fin que la unión de 3 amigos talentosos haciendo lo que más le gusta, música. O sea, si el fin es solamente unirte y tocar música, va a estar muy bueno, pero lo que te digo, la promoción es lo que le estoy dando ahí, fustigando a la banda desde que empezamos y no lo voy a decir más. Yo a Nelson lo recuerdo con su voz imponente y una gran proyección escénica con la banda Mr. Dominus. Ahora nos sorprende después de casi 20 años alejado de todo lo referente a la música con este proyecto y con una voz impresionante. Registro vocal, color de voz nunca antes escuchado en Cuba, con un vibrato de frecuencia óptima que se percibe de manera agradable y orgánica, alcanzando altos rangos. Bueno, ya desde la canción que te he presentado como entrada, tú ya lo habrás escuchado. Tiene una fonética impecable, hacen de estos 8 temas una obra maestra. Yo me atrevería a decir que hay muchos puntos en común entre la voz de Nelson y la de Tony Martin, en algunos casos, y en otros la de Ronnie Romero, que acabamos de poner. Fofi fue productor, orquestación, instrumentación, mezcla, masterización y la ejecución de la guitarra en todos los temas, y logra un material excelente y exquisito. El sonido de la guitarra es limpio, hay maestría, dominio del instrumento y se afianza también como uno de los grandes exponentes de las técnicas del shred en la guitarra. Vamos a escuchar una pieza que se titula Free Will y ya tú sabes, esta banda se llama Souls United. Who's gonna save the day? Free Made in Metal, mucha música y muy buena. Continuamos con otra banda cubana, porque en este año 2023, Extraño Corazón va a sacar lo que ellos dicen que va a ser su disco póstumo, que se titula Himalaya. Es una banda que yo recuerdo que gracias a un amigo, Miguel de Oca, supe desde el momento que la banda se estaba formando. Decía, no, vamos a hacer una banda de blues. Esta banda comenzó siendo una banda de blues y fue mutando. Y fue blues, blues rock, rock, rock pop, hard rock incluso. Y fue una banda, y creo que todavía se recuerda en el cerebro y el corazón de muchas personas en Cuba. Hicieron dos giras por España. Yo creo que estas giras han sido olvidadas. Sin embargo, junto con las giras se hicieron muy buenos amigos que todavía la banda mantiene. Y ahora este disco hace o es una incursión de algunos temas que ya se conocen y otros temas nuevos en el progresivo, pero no el metal progresivo moderno. Es una incursión en el progresivo pensando en el rock progresivo de finales de los 60 y principios de los 70, ese rock progresivo de toda la vida. Es un disco muy lindo. Lo primero que te voy a decir, es un disco plagado de belleza. Las letras son geniales. Y hemos entrevistado al grupo para nuestra web Made in Metal. Vamos a poner dos canciones. Yo estuve pensando, ya en unos programas anteriores pusimos No es que quiera marcharme. También hicieron una versión del clásico de Carlos Varela, El leñador sin bosque. Yo le digo el clásico porque es una canción que posiblemente no se haya radiado mucho. En Cuba está semi prohibida. Sin embargo, cada vez que el trovador Carlos Varela la canta en directo, todo el mundo hace silencio, porque lo que dice esa canción es genial y es el caso de Cuba de una manera muy poética. Pero no, yo te voy a poner Caso Cerrado, donde está también cantando otro cantautor que se llama Polito Ibáñez. Caso Cerrado a mí me gusta muchísimo, porque realmente yo estas canciones las vivo muy desde lo personal. Yo sé que tú que estás escuchando posiblemente no, posiblemente sí, pero Caso Cerrado no es más que la manera que tiene la policía de actuar en muchos casos allá en Cuba. Y la otra canción que te voy a escoger se llama Wendy. Wendy es el nombre, si la memoria no me falla, de la hija de Javier Rodríguez, quien es el líder indiscutible de Extraño Corazón. Y aquí habla de cómo, de lo que siente un padre cuando se tiene que separar de su hija, que es algo que ocurre en Cuba mucho más que como pueda ocurrir aquí en España. No es solamente por divorcio, y en este caso no es por divorcio, sino como porque como parte del gran éxodo que está ocurriendo en Cuba en estos momentos, y que por supuesto la prensa dice cada 6 meses una noticia, no todos los días, porque cómo va a publicar la prensa española noticias negativas sobre Cuba, si la izquierda cubana siempre ha sido un ejemplo para la izquierda española. Qué desastre, ¿no es verdad? Es Wendy, se va a ir posiblemente con su madre, y su padre posiblemente no sabrá cuándo la podrá volver a ver. Y ahí sale la letra de la canción. Es una canción que me ha llegado al alma. Y vamos a ver si a ti te llega, si no al alma, por lo menos al cerebro. Así que vamos a escuchar dos piezas, Caso Cerrado y Wendy. Tu última noche, la noticia me despierta, sin darme tiempo a vestirme de dolor. noche drogada de preguntas sin respuestas que me pierde en lo oscuro de un estrecho callejón. Dantesca imagen golpea las cabezas. Voy a tu lado, quiero decirte adiós. Manos amigas se reparten la tristeza porque saben que es la muerte. Metálico corazón que apenas tuvo una noche azul, una noche azul. ¿Quién renegaba de ti? Cegó tu vida sin pensar en Dios, sin pensar en Dios. Y te marchaste sin poder decirnos nada. No hay testamento ni banderas en tu caja. Ellos dijeron que tu caso está cerrado, pero saben que la noche puede ser su boomerang. Una noche azul, quien renegaba de ti, cegó tu vida sin pensar en Dios, sin pensar. Pasar las horas en la esquina. esquina de tu sofá. Sabes que no voy a contar mis penas y menos ser una vez más la sombra de ayer. Wendy, sé que estabas triste antes de volar. Eras lluvia en mi portal. Reparte la suerte, no pidas la verdad. Quise estar de nuevo en tu ciudad, donde sueles maldecir y hechizar todo lo que tocas de amor al pasar. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Y Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, y es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. Y entre las tonterías de las cuales yo hablo, una de las que te hablo a veces es de política. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la... Efectivamente, ayer hubo una manifestación inmensa en Madrid en defensa de la sanidad pública de Madrid, y me llamó la atención porque hoy he escuchado en el radio que la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se llama Isabel Díaz Ayuso. Es una mujer que me cae muy bien. Realmente como mujer me cae bien, como persona me cae bien. Y como política, el problema es que como la mayoría de todos los políticos, cuando abre la boca, a veces dice cosas muy buenas y a veces la caga. Y en estos momentos ha dicho que eso es una manifestación política. Y lo ha dicho como si fuera una ofensa, que fuera una manifestación política. Ella, que es una política, utiliza la palabra política como ofensa. Es una muestra que ni los propios políticos se creen a sí mismos. Y entonces ha dicho que esta manifestación está para joder la sanidad en Madrid. No, no está para joder la sanidad en Madrid, está mala. Dice otro político también del Partido Popular, que es el que gobierna, que la sanidad de Madrid está mejor que la sanidad en otros lugares de España. Obviamente, que esté mejor en otros lugares de España no significa que está buena, ni significa que tenemos que defender que está mejor que en otros lugares. Porque era lo mismo que a mí me decían en Cuba. Dice, mira, pero además le decían en Cuba, yo tengo en Cuba una mujer que quiero mucho, que se llama Danmay Ruiz Castellana, y ella siendo adolescente, ella, yo recuerdo que decía, no, aquí yo estoy mal, vivo en un cuarto, vivo en una cuartería, vivo en un solar, está la situación mala, no hay agua corriente, hay que cargarla, pero si yo viviera en otro país, a lo mejor viviera peor. Y entonces un amigo mío español que escuchaba esa conversación decía, tú ves, ese es el tipo de educación que hacen que las personas no tengan ese empuje para ver si realmente puede ser así o no. No, no, no, sí, aquí estás bien, pero además eres negra. Y como eres negra, ¿quién te va a tratar mejor que aquí en Cuba, donde no hay racismo? Hay un racismo espantoso en Cuba. Pues nada, esta es la historia de los políticos y cómo Isabel Díaz Ayuso dice que la víctima es ella y que los culpables, no lo dice claramente, pero somos nosotros que nos enfermamos y que tenemos listas de espera de varios meses cuando tenemos que operarnos. Y que cuando tenemos que ir al médico, que esto me enteré yo ayer, porque cuando yo tengo que ir al médico casualmente, parece que mi doctora no tiene tantos pacientes y consigo las citas con uno o dos días más adelante. Sin embargo, ayer me enteré que alguien que pidió una cita como el día 7, con quien también tengo una estrecha relación, le han dado una cita para dentro de 10 días. Imagínate que tú tengas un dolor y tengas que esperar 10 días a que te vea el médico. Dicen, no, vete a urgencias. Las urgencias están colapsadas. Y yo, cuando tuve un dolor de diverticulitis, una microperforación intestinal, tuve que estar 12 horas en urgencias hasta que finalmente dieron con lo que tenía y me ingresaron. Y si es una apendicitis, se me revienta ahí en ese momento. Así que nada, mira, mejor no pensar en eso porque no estuviera haciendo el cuento. Y lo estoy haciendo. Estoy contigo aquí, hablando de estas tonterías de filosofía barata y zapatos de goma. Y vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Vamos para allá. Made in Metal con Tony González. Desde que publicamos el libro Tienes Planes para 2022, el libro de entrevistas, donde hay una entrevista con Dave Ellison, que en aquel momento era a propósito de su disco doble No Cover, yo le he tomado gran aprecio a Ellison, a Dave Ellison, sobre todo después que lo expulsaron de Megadeth, porque supe que y tengo claro que lo expulsaron y su expulsión es toda una injusticia. Pero no importa, el hombre se ha sobrepuesto. Ya hizo su propia banda, que en su momento pusimos una banda que no tiene su nombre, y ahora ha sacado su disco nada menos que bajo el nombre de Ellison Soto. Yo jamás me imaginaría que Jeff Scott Soto colaboraría con Dave Ellison, porque obviamente si tú sigues la carrera de Jeff Scott Soto, sabes que él jamás nunca ha hecho nada relacionado con el thrash. Pero aquí Vacation in the Underworld es heavy metal moderno, y tiene hasta momentos de thrash. Es Jeff Scott Soto, otro afamado cantante, pero con mucho más pedigrí que Ronnie Romero. Y este disco es del año pasado, de finales del año pasado, Ellefson Soto Vacation in the Underworld. Y ya sabemos que el único Ellefson famoso en el mundo del metal es nuestro amigo Dave Ellefson, quien aunque no esté en Megadeth, siempre diremos que es el bajista de Megadeth. Aquí es donde me enteré que ellos habían sido amigos durante muchos años y ahora han dado un paso más hasta la decisión de colaborar juntos. Jeff tiene una voz distintiva y un estilo perfecto para algunas ideas que se han plasmado a la perfección. Cumplía las expectativas del guitarrista Andy Martongeli, con quien estuvo componiendo varios temas del disco. Es una grabación con mucha potencia, con un sonido muy bueno y un ritmo que nos obliga a rock and rollear. Es una música libre de estereotipos, una de las formas más prometedoras de disfrutar un buen disco donde hay la suficiente fuerza técnica y vocal para parar un tren. Los solos de guitarra son pasión en estado puro, combinados a la perfección con la voz tan particular de Jeff y la sección rítmica tan potente. Lo que escuchas de relleno es evidentemente un riff de la factoría Megadeth, y lo que te voy a poner yo no suena tanto, pero también te vas a dar cuenta que tiene el toque de Megadeth y es un disco muy muy muy disfrutable. Me gustaría que este proyecto tocara en directo, pero como mismo no va a ser posible. Vamos a escuchar la canción título Vacation in the Underworld. Nothing left for you and me. Vacation in the underworld. y obviamente vamos a hacer una parte para hablarte un poco de Elexon. En el año 2020 Elexon sacó un doble CD no cover, y por supuesto no te iba a hablar yo de Dave Elexon y del no cover y no ponerte algo de aquí. Este fue un doble álbum que hizo con amigos de muchas bandas. Cuando este disco salió aún no había estallado el supuesto escándalo que sirvió de pretexto para que despidieran al bajista de Megadeth, pues en este disco se pueden escuchar canciones que siempre le han gustado a Dave Elexon, incluso que han sido la banda sonora de su vida. Se pueden escuchar cuáles son las influencias de Dave Elexon, las bandas que los llevaron a la música, y la que vamos a poner, Not Fragile, fue una de las que hizo que Dave Elexon se decidiera por el bajo. Eso me lo comentó él personalmente en la entrevista publicada en el libro Tienes Planes para 2022. Este libro lo puedes encontrar aún en Amazon. También lo puedes encontrar en nuestra web, en la sección derecha, un enlace para su venta. Puede resultar inmodesto que se lo recomiende, porque fui yo quien lo escribió, pero estoy convencido que a todo melómano rockero le traerá muchas sorpresas este disco, este libro, mejor dicho. Pero además, si no me lo digo yo, y si no lo digo yo, ¿quién carajo lo va a decir? Porque realmente es un libro que me di cuenta, yo pensaba que no, porque como a mí me gustan los libros de biografías musicales, los libros sobre música, pensé que a muchos melómanos le gustaría, pero no. El nivel de ventas ha sido inferior al de la novela La Travesía, y entonces no estoy seguro ahora mismo hasta qué punto si volveremos a hacer otro libro relacionado con la música. Lo que sí tenemos, una novela ya terminada. En esta novela sale, ya que estábamos hablando de Extraño Corazón, salen los músicos de Extraño Corazón en algún momento como personajes secundarios, no principales. Y es una novela donde, al igual que en La Travesía, yo he decidido juntar a personajes reales con personajes de ficción. Pero bueno, vamos a volver al tema del no cover. Esta entrevista a la que me dio Dave Elexon fue, y yo creo que todavía es, una entrevista maravillosa, que te enseñará a comprender por qué Megadeth fue y es como Megadeth, y por qué Dave Elexon toca como toca. Así que vamos a escuchar esta pieza, que es Not Fragile, que fue original de Bachman Turner Overdrive, y que desde que yo la escuchaba en los años 70, yo siempre sabía que esta era Bachman Turner Overdrive, una magnífica banda, y posiblemente Not Fragile esté entre las tres mejores canciones de esta banda, como junto a Get It Right, Taking Care of Business, una banda muy afamada en los Estados Unidos y Canadá. Vamos a escuchar Not Fragile. y vamos a continuar con, pero esta vez con Megadeth. Con Megadeth y el disco Pixel, But Who's Buying. Todo el que haya ido a un concierto de Megadeth sabe que la canción Pixel, But Who's Buying tiene un especial impacto en la audiencia, ¿no? Es el segundo disco de Megadeth, el Pixel, But Who's Buying. Salió el 19 de octubre de 1986 y ya desde antes, pero mucho más aquí, se escucha el estilo de tocar el bajo de Dave Ellison y puedes preguntarte cómo un amante del hard rock y el punk llegó al thrash metal. Pues llegó precisamente por todo lo que hay en el thrash del punk de finales de los 70 y también del rock de toda la vida. El thrash era hacer música igualmente violenta y agresiva como el punk, pero con más tecnicismo. La canción que yo te voy a presentar es The Conjuring, una canción que tocan también en directo muchas veces. Megadeth es de esas bandas que hay que ir a ver todas las veces que toque, porque todas las veces que toque va a haber una energía y una fuerza y un empuje realmente imponente. Dave Mustaine tiene noches en las cuales apenas puede cantar, casi susurra. Eso hay a quien le molesta, pero realmente aunque susurra jamás desafina, que eso sería lo que a mí me molestaría. Y a veces también toca The Conjuring. Y algo que me gusta muchísimo tanto de estas dos canciones, que es una costumbre en España, que es que muchas veces cuando se tocan y en estos momentos que hay unos silencios entre canción, la audiencia repite la melodía con la voz. Siempre un concierto de Megadeth trae muy buenos recuerdos y además siempre hay un par de guitarristas, uno de ellos Mustaine y el otro el que sea, que va a sonar de manera afilada y mortal. Así que vamos a escuchar la canción título, que es Pixel, But Who's Buying, que es la que te voy a poner completa. Escuchemos. Can't get Y como nos queda un poquito de tiempo, vamos a, ya que estábamos hablando de Bashman Tuner Overdrive, vamos a poner la versión original de Not Fragile de Bashman Tuner Overdrive, que te mencioné cuando estábamos hablando del disco de Ellefson. Y con esto parece que nos vamos a despedir, así que nos vemos la próxima semana. Chao, yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Adiós.